Chubaca, responde. ¿Cómo está Chubaca? Chubaca, habla. ¿Ah? Habla, pues. Dice que no tiene internet. ¿Escucháis o no? No hay internet. No hay internet, viste, weón. Ya, Chubaca, anda un ciber, chavo. No tiene internet, se acabaron las vacas, weón. Ya, vamos a empezar entonces oficialmente el podcast. Ya. Ya, vamos. Oficialmente. Diversión. Ya. Oficialmente, este es el podcast número 3 para Animatelo.cl. Esperamos que lo escuchen bacán así. Yeah. Y si alguno de ustedes lo escuchan, que se metan a la página y eso. Sí, yeah. Esperamos que Ratón grabe bien esta weá. Ya. Yeah. Estamos, weón, Ratón. Estamos con Panda también, weón, admin, primer admin, weón, que pesca, weón. Y da la cara, weón. Y da la cara por nosotros. James y yo, Chamelo, y con invitado, Sato. Aquí, buena bola. Y ahí ya, pues, qué weón, se van a presentar. Cállense. Ay, oye, un saludo al Chubaca, weón. Ah, sí, weón, Chubaca. Mayores no puede estar. Que en paz descanse. Que en paz descanse, Chubaca, porque se le acabó el internet. Las vacas que dan internet no le duraron. Eso pasa por pobre. Ahora no puedo ordeñar más internet. Se supone que el admin aquí iba a hablar de la historia de sí, toda la web. Partiendo por mi historia. Ya, hágala. Cuente. Eran como ya. ¿En qué hospital naciste? Era como entre el 2004, 2005 por ahí. Me acuerdo que me junté con un amigo y esos años no cualquiera tenía un computador y menos con internet. Así que fui un ciber. Mi buen dijo, puta, yo soy una página para ver videos culiados, weones. Culiados. Y la weá era de... ¿No se estaba antes el pelado culiado? Sí, pues ese era de Jos Callampa. Jos Callampa, sí, weón. Puta, weón, y cagábamos con esos flashes, pues, weón. Quedamos pegados, después fuimos al colegio y weón, repetíamos las frases, weón, para el pico, weón. Ya, weón, nos quedamos pegados a esa weá. Y después ya como era como el... Como ya para el 2006... Empezamos a echar la wea legal, ahí cagamos, le fuimos a la chucha al toque, weón. Empezamos a imitar todas las weas como locos. Como Maracasay, ahí. ¡Oye, Maracasay! Ya, y después, para rematarle, después conocí la wea de Flash Weones. Esa es como la historia de todo el mundo, pues van a hablar del foro. Historia, pues, de mi historia, pues, deja contarme mi historia. Ay, dame lo culo. ¿Qué pasa, weón? Métele una moneda al Chamelo, weón. Métele una moneda a la weá, weón. Solo una llamada al Chamelo aquí, weón. Ya, weón, la weá es que... Métele quina, para el 2007. Quina. Como para el 2007 y ahí yo creé un fotolog. ¿Fotolog? Un fotolog y ahí empecé a subir flashes. Para lo cual descargar, con imagen y toda la weá. Sí, pues el fotolog era la cumbia ahí en esos años. Sí, pues fotolog.cl y la weá. Weón lo ponía como página inicial en todos los sitios que iba, weón. Pero la weá funó, pues sí que después ya, unos meses después, se me ocurrió ya hacerlo más serio. Pero no cachaba nada, pues sí que hice otro fotolog. Y que en el nombre de Chilean Flash. Fue porque me motivé, porque yo he visto un club de Dragon Ball, titulé, y los weones culiados pesados, weón, me fui en la chucha. Y una vez de esos weones le gustaron los flashes, así que yo me piqué. Y dije, ¿qué weón es una comunidad de flash y no los voy a dejar entrar los culiados? Y ahí inventé la web, weón. Bueno. Ahí empecé a hacer spam y después se me ocurrió que. Y se hago por un foro, weón. Pero justo metí el foro de Alale. Y ahí sí. Estaba jugando el mío. Estaba el culo solo y fuera del galón. El mío estaba dando jugo. Le dije, weón, vos sabés caleta de flash, weón. Ven para mi weón. Quiero crear un foro nuevo de puros flash de toda weón chilena. Y vos se motivó caleta, weón. Bueno. Ve la weón, lo puse de administrador. Y empecemos la weón. Empezamos de cero. Yo no se cachaba nada, weón. Y eso, entonces yo recluté a este weón para armar la weá de administración. Éramos 7 weones entonces. Y entre esos weones, yo no me había cachado, pero estaba la weona de la weá de Dragon Ball, la weona que me echaron. Y una mina, bueno, cachaba que era una mina. No sé si se acordarán, la weona que se llama Anena o así, la weona Otaku. Ah, ya sé. No, ya la vieron por... sí, la vi alguna vez. La weona la tengo agregada en el Facebook. Yo también la tengo que agregar en el Facebook. Sí, igual. Ya, ya, ya, ya, lo cuento como a la gente. Ya, ¿qué pasó después? Después empezaron a llegar flasheros, weón. Empezamos a contar por Messenger, por todas las weas, weón. A buscar weones que habían hecho flash, weón, la mea zorra, weón. Después tuvimos la pelea con los weones, eso de. Flash culiano, no acuerdo cómo se llaman, weón. Querían dos weones, una polera azul y uno rojo, que están acostados en un pasto y hablan pura wea. ¡Ah! ¿Qué hablan? ¿El celular y wea? ¿Lo llama? Tuve un problema con esos weones y ya filo. Después tuve un problema con otro weón, no recuerdo quién, que tenía un flash que era de. ¿Pero qué tipo de problema, weón? Pues, es que los weones se picaban, decían que. Es que nosotros pusimos flashes de ellos. Y no dijimos nada. Pero después, cuando lo contactamos, le dijimos, buena onda, sí que habíamos puesto sus flashes, weón. Y que vamos a hacer publicidad. Los weones nos guiaron, pues, y pusieron en su página una weá de que nosotros habíamos robado sus flashes y que weón, no sé qué. Ah, no, loco. De que nos íbamos a pasar por ellos, no sé, weón. ¿Cuándo? Sí, pusimos. ¿Nunca le pusiste el logo así como chile en flecha dentro del flash, por loco? Y bueno, se picaron, nosotros no lo pescamos. También hubo un problema con un weón que hacía Gatomón, sí, weón. Y fome la weón, mana, pero... ¿Pokémon? Igual lo invitamos. Sí, weón. ¿Pero cómo se llama ese loco? Gatomón, weón. Un weón de Gatomón. No, era Pokémon, era donde salía como un Ash. No, siempre ponía imagen de Gatomón. ¿Gaman Flash? Gaman, sí, Gaman Flash, ese. Oye, Gaman Flash. Oye, no, me gustan no eran ellos. No, Gatomón dice que esa weá. Ya, pero sí. Ya, la weá que igual no lo pescamos porque era medio weonado. Bueno. Y ahí después, yo me fui un año, estuve el 2009 fuera, aunque estuve en el ejército. Y yo volví y había que ir a la media zorra, weón. Ahí quedó la media zorra, o sea, había niño caleta de administradores, weón. Ahí entró el Carlosco. Y quedó la media zorra, weón. Y después encontré un pendejo culiao, que lo weón porque tiene un apellido alemán. Y vos dijo, ¿sabes qué, cabrón? Yo le puedo hacer la página. Vos motivado, sí. Weón, no estabas haciendo la página. Oye, a ese weón igual lo tengo agregado en el Facebook. Sí, igual. ¿A quién? Y... Ah, no sé, Hagen. Se llama Heisen. Hagen, no sé. Weón, no sé qué, weón. Pero weón, le manculé más allá que weón nos metieron miedo a porro, weón. Es que el weón estaba remotivado, el pendejo buleado. Y yo como que me fui en la volada y le di mucho poder, weón. Y yo estaba haciendo la página, weón, se metió con la página. Que se llama malaonda.com o .c, no sé qué, weón. Ah, sí, sí, ya. Y el weón le ofreció la misma weón a leer la página. Y como estos weón lo trataron como el hoyo, este weón le hackeó la página. Y se la botó. ¿A quién? Y, a malaonda, no sé cuánto. Una página. Y esa weón returbia porque el weón que administraba esa página era un weón como de 30 años que era abogado. Y el weón se hacía pasar por juez, pues weón, y weón les pagaba a los pendejos que administrar la weá. Y la weá returbia, pues weón. Ese weón también nos ofreció plata pues, para hacer la página. Y yo no, ahí no va. Ese weón estaba metido en weá turbia. Y fue un miedo, weón, que este weón lo amenazaba al pendejo y le iban a demandar. Y este pendejo culeado tiene familiares políticos, pues weón, así que la mea zorra. Que no, te estábamos cagando. La mea zorra. Bueno, agarró bronca con el Carlosco, se enojaron los weones. Bueno, leíta. Bueno, después que suspendía la página, ¿no? Hasta que el Main encontró al Believer. Believer. Nos pone plata, weón, ¿no? Para la página. Bueno. Bacán la historia, weón. ¿No? Ahora me hace un pan. Sí. No escuché, cuéntela de nuevo. Sé que me gusta hasta llorar, weón. ¿No? Oye, y esa es la historia, anímatelo, weón. ¿No? Sí, weón. Pero ni siquiera hablaste del cambio de niños, de los weones, ni uno, weón. Ah, el cambio vino cuando el weón puso la plata al Believer. Que ahí como que nos replanteamos todo. Dijimos, esta weá, si va a tener plata y va a ser más grande, no podemos cerrarlo el flash porque ya igual nos estamos quedando más o menos viejos ya en la weá de idea. Así que, ¿cuál es la idea nueva? Expandernos a todas las animaciones chilenas, de cualquier formato. Y ojalá más adelante hacer como premiaciones anuales, weón. Sí, pero para eso tenés que tener plata, weón. Tiene que ser una forma grande. Hoy te dijo, pobre panda. Pégale, weón, pégale. Sí, weón. Sí, estamos creciendo. Y esa es la weón, weón. Por eso cambiamos, tuve que cambiar el nombre y dijimos, ya, ¿qué nombre le voy a poner? Y no se le ocurrió ni una weón. Así que anímatelo por ahí. Anímatelo. Sí, por animación. Oye, ¿quién hizo el banner de Chilean Flash, weón? y todas esas weas, loca. Tuvimos caleta de banner, po. Pero el último, el que todos cachamos. El feito ese, con las caritas. Ese, con todas las caras. Ese creo que lo hizo el Mai. El Mai lo hizo. Oh. Ese sí. Oh. Y así, weón. Qué interesante, sí. Esa fue la historia del Chubaca. Sí, me acuerdo que en un momento tuvimos una campaña en contra de la animación argentina, igual. Chao. Pero lo máximo, la... oigo. Sí, caché, güey. Estaba de moda la guapa de Alejo y Valentina. Sí, yo me acuerdo de ese periodo. Sí, sí, me acuerdo. Todos como que mirábamos un flash argentino y... Creo que yo también me acuerdo. ¿Cómo? No, pero así como Superman Guaco apuñalando de un tulazo a... Sí, a Valentina, bro, güey. No me acuerdo, güey. Era así, la weá. No, pero no, nada que ver, igual estar en contra de otras weas, pues, o sea, nada que ver. Era más caro. Esos weones de mala onda, ya había cachado otra wea que antes me invitaron a estar en Pedia, weón, en Poro Pedia. Pero y mala ahí, onda, que... Ahí que también todos los weones están en contra de esa wea, weón. No sé, pero oye, qué wea mala onda, terrible mala onda los weones. Sí, weón. Es que es returbio, weón, que admite la wea returbio, weón. Pero ahora la cuestión es un puro chat de esos que ponen en las páginas nomás, pues no es nada más. Sí, igual andaba ahí, weón. Tenía admin y toda la weá, pero lo mandé a la chucha, eran puros pendejos, weón. No. Y así, oye, ¿y qué pasó? ¿Cuándo va a estar al 100% supuestamente la página, weón? ¿Qué? Sí, no me han dejado hacer nada. Uy, weón, tira de admin al ratón, mira si ya le dio a la cara, weón. Mira qué bonito, weón, ponelo. Ahí lo tenemos que postular al cabildo. ¿Qué esa weá, weón? Es mi foca, weón. Tengo una foca. Mira, háblale. Ando, qué weón. Tenía un Pokémon, weón. Oye, ya, weón. Supone que. ¿Cómo se llama? Que Carlosco iba a decir que. No sé, antes de enero, weón, iba a estar lista la página. Es que él te cargo toda la parte técnica, toda la weón del foro de la weón. Sí, mira, pero. Si el ratón estuviera en la parte técnica, weón. No tuvieran tantos polacos metidos, weón. Sí. ¿Y qué pasó con los polacos? Se llenó la cuestión de mensajes que nadie comprendía. Bueno, si ratón en ser que sea nuestro defensor contra los polacos, weón, la mierda. Fue. Los polacos. ¿Qué voy a decir los posts de esos weones? La última invasión fue una weá de que están vendiendo pastillas, weón, pues weón. Sí, weón. Hubo viadero, pero drogadito los curados después. Yo me acuerdo que me metí como a las 9 de la mañana, ¿cachai? Y había como un bot ahí. Y cada minuto posteaba un mensaje nuevo, así como tenía como 300 mensajes en un puro día. ¿Existía Google Bot? ¿O esa hueá otra hueá? No, era un usuario con B, Beru, Freakers, o algo así. Y así como Chilean Flash evolucionó a anime, pero. Y yo ya no soy el dueño. Igual que siempre. Hay que fomentar las animaciones nacionales. Me decía porque ahora se echaron la cuestión del servidor de donde están todos los flashes. Sí, porque Upload murió. Han pasado como 30 años de no arreglan, pues bueno. Eso... Es que, mira, yo iba a hablar con él de mí porque le iba a subir a Mediafire. Pero si no, lo tienen que hacerlo yo ahora. No, tenéis que subirlo, ¿cachai? Es que hay flashes que yo no tengo que él tiene, así que... Sí, la idea es que creen un torrent, ¿cachai? Que sea un único archivo donde se bajen todos los flashes. Es que si, por ejemplo, sí tenía esa idea, pero si alguien quiere solamente un solo flash, no... Se baja el torrent y selecciona un puro flash para bajar. Panda. Sí, vos, los dos se le van a bajar. Panda, cállate, pa' ahí. Panda, bueno, es que, mira... Pongan todas las... Por grupo igual, ¿cachai? Cada uno por Mediafire, el que lo quede todo, tira un torre aparte, ¿cachai? Pero que eso de andar, quieren ver un puro flash, eso se meten en la página del weón. Y si no tiene página, cagó ya por desactualizado. Sí, ¿qué más, weón? ¿Ah? ¿Qué pasa, William? ¿Ah? ¿La pelea? Qué weón. Oye, ¿en qué andan, cabros, ahora que estamos en vacaciones? ¿En qué anda cada uno? Yo paso todos los días en vacaciones, weón. Sí. Estoy en vacaciones como hace 8 meses, weón. No, sí, weón. No me gusta la weón. Yo no tengo vacaciones, he estado trabajando todo el año. ¡Ah! ¡Ah, qué bonita! ¡Qué bonita! Y ahora... Wey, ¿y cómo tenés tiempo para el foro, viste, weón? Y estos otros weones andan puro tomando y dicen, no, estoy muy ocupado, weón. No sé, weón. El panda siempre dice que está ocupado, que no se puede meter al foro y está todo el día en Facebook. No, sí. Eso fue... ¡Anda, culiao! No, Es que bueno, uno no hace nada, pero tiene vida, pues, bueno. Vos crees que va a estar todo el día en el computador. No, pero de ahí, pero de ahí a meterte una vez a la semana, pues, weón, esa weón, no sé si soy un admin, pues, weón. Che, Mauro, va a buscar a la fidecida. ¿Y qué onda con la música, weón? ¿Ah? ¿Lo escuchaste, bueno, weón? No, pero ¿qué está haciendo usted? ¿El ratón está haciendo música o no? ¿Es Ah, música, weón? sí, pues yo tengo un grupito musical. ¿De ¿Qué qué toca? toca? Tocamos así, a ver. ¿Cachan el Atari Teenage ¿El qué, weón? Riot? ¿Qué? Ese grupo, el Atari Teenage Riot, Crystal Castles. No, qué weón. Vamos, como música de 8 bits. Sí, algo así. No, no cacho, Ah, weón. los colegas Oye, están espera, locos. mándalo para escucharlo al tiro de una weá. Sí, Búscalo. ponelo al micrófono nomás, pues así a lo vivo, ¿qué pasa, ¿Cómo weón? se llama la weá? No. ¿Cómo se llama? A ver, ¿Cómo pero tengo un video en YouTube. ¿Cómo se llama? allá? Ah, mándalo y los ponemos todo al mismo tiempo y queda la cagada. Ya, paren de tirar la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo cortado? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, oye, ratón. ¿Qué? ¿En? ¿Qué ¿Ah? onda con... ¿Qué? ¿Tac, Ah, güey. Repite pregunta. Todo pasando ahí, güey. ¿Cómo va a ir con la Water Flash del Alf? Ah, bien, por lo que me quedan como dos escenas ahí. Y estaríamos dados, po. Bueno. ¿Y qué Y voy a...? pero voy a subir unos flashes que encontré botados en los archivos perdidos que había hecho, pero nunca los saqué a la luz. Yo puedo subirlo. Bueno. Y los voy a subir ahí como previa al Alf. Sí, weón. Te necesitamos, weón. Te necesitamos. En realidad necesitamos a alguien que suba Flash constantemente, porque nosotros somos más pajas que la chucha. ¿Cómo que Y me llamo, weón? que para que suban ¿Cómo? Flash. ¿Pero ¿Lo qué estás chucha, escuchando, weón? weón? ¿Qué esta weá estoy escuchando, mamá? ¡Weón! ¡Ah! ¡Weón! ¡Ahí está, weón! ¡Weón! ¿Dónde está? La weá flera, weón. ¡Puta ratón ya, weón! ¡No! ¡Ah! Oye, ¿Qué? Jimmy. What happened? ¿Y tu banda, cómo es que anda? Nada, ¿Acabó? ayer no, si estamos sacamos como dos temas nuevos ahora, si el viernes nos voy a juntar, ¿no te ¿Lo ven? graben unos dos temas para sacar el split? Sí, bueno, sí. Ahora estamos, vamos a grabar un o sea, una canción y después le vamos a grabar un video. ¿Por Ah, qué no te haces bueno, un me video en olvidó. Flash? No, Mucha no, paja. los pico piedras. Sería es como ridiculizarte, pues, weón. Sí. Oye, no, no, James. Ah. Bueno, podría hacer así la canción y después hacer como un video en Flash y fingir como que es una wea fan, así como que son más conocidos que la cresta. Y ponía los Todas. pico piedras y toda esa cuestión. Y al Mauro y al Chororillo. Oye, Cállate, weón, ¿no? esa weá de terrible fome, weón. Yo le digo, culiado, weón, al peor nomás No se sé, nace weón, esa yo amo weá. esa weón. Oye, ¿cómo era el último que hiciste, weón? La torre Eiffel, que Sí. con el francés. Fija que le haga una pintura. Ay, escucha, weón. Le hice como 20.000 por ahí, bueno, todo, weón. La weá, weón. Se escucha como el pico, weón. Banda, Impresionante. No sé si estoy escuchando mal, porque estoy curado, no sé qué, weón. mucha Eso es báltica, por eso. loco. Sí, weón, el alcohol le interfiere en la señal. Ahí está la weá, weón. Por el micrófono ahí, el tufo. Está derritiendo el micrófono. Yo. Yo. ¿Cuánto cobra Depende. Para ti, la hora, su. No sé, con sus 6 lucas, weón. Su carero, weón. la voy a cagar o por una hora, weón. Yo voy a Incluye esa una vieja pastera, me cobra 500, weón. Sí, weón. ¿Cómo? Sí, anda, anda. Tipo, weón. ¿Ah? ¿Tú, a qué te dedicas? ¿Tú a trabajar? ¿Aparte estudiar o no? No, soy un vago, weón. ¿Y quién te mantiene con la chela, weón? Me que la compro tu vieja, weón. Si me sale alguna weá que me deja platita. Che, de repente, la peguita, diseño una, arreglo una foto para gente, me hago unas 5 lucas. O de repente me regalan plata, no sé, salgo por ahí. Voy a pechar. Voy a salir a la calle. Amigo, les pecho o macheteo un rato. Ahí, no, para mí que vos sois de los que hacen una vaca así entre todos los amigos, no ponéis ni una. Y, sí. Igual tomáis conmigo y de eso viví. Voy a ir a tomar, estudio y hago música y eso, weón, y querer, listo. La vida, pues, weón. Bueno. Sí, ¿no? Hola, culia, chistazo. Hola, culia. ¿Y qué juego han jugado últimamente? Yo ahora estoy jugando el GTA Online. O el Zelda, weón, Zelda, puro Zelda. Llegó Chubaca 2. Llegó el Chubaca, weón. Háblanos del Zelda, Nicolás. Ah, chupala, weón. Ya empezaste, weón. Me lo terminé y weá, y ahora lo estoy jugando en modo héroe. Ahora es un héroe, chicos. ¿Qué les parece? Horrible, weón. Yo nunca jugué a Zelda, weón. Pero, James. Pero Zelda, weón. Zelda, weón. Lo jugaba. Ya aquí. El GTA ni se juega, weón. Zelda, weón, Zelda, se vive ahí. El GTA es puro matar señora, weón, igual bacán. Pero no va, pero... Tanto pegado con el rolero, sí, weón. Dime que juegue las misiones, po. No, el rolero, el que juega online, weón. Ese es como que va a jugar, como juega Sim. Oye, ¿cómo esa weá? Si es que me han hablado, me han dicho que me metan en el cacho ni una, weón. Es como jugué la misma weá, pero... ¿Cómo hace con Life o algo así? No. No es así. No, nunca jugué a esa weá. Entonces, no, pues, es como, por ejemplo, vos ponete jugando y veis un asiento y pones slash sentar, el culo se sienta o fuma, te fuma el cigarro, weá, así. ¿Te culeas las maracas y toda la weá? Sí, weón. ¿Tres la gana, weá? Es como jugar una vida. ¿Por qué vas a ir a la calle, weá, mejor, weón? Buena idea, papá. Real life. Paso todo el día en la calle, man. Y me hiciste. Y te sentáis, weón. Todavía no se baje tiempo, weón. Estuvo, entonces. ¿Aló? Ya, weón. Pues ya, weón, pero. ¿Qué cosa? Sí. ¿Hemos hablado del 2012? Un apocalipsis. No, parece que no. Hablemos, weón. Buena, tema. Sí, buena. ¿Qué van a hacer el 21 de diciembre del 2012? O sea, de este año. Primero, panda. Tomar, me haces cagar tomando. Pero cuando no, pues, weón. Y después voy a despertar. Voy a ir a un puterío y voy a volver y voy a jugar Skyrim. En 2012. Pulento, weón. Yo sí. Cuando grande quiero ser como tú, weón. Un cyber viking. Soy un metalebrio. Oye, James, weón. ¿Qué pensás que va a pasar, weón? ¿Qué voy a hacer ese día, weón? ¿Qué vas a hacer de tu vida, weón? Puta, weón. Ese día, weón. Va a sacar a Digimon. Sí, bueno, después vas a sacar todos sus flash. Después del otro día, claro, voy a sacar todos los flash que tengo. Oye, sí, vos saca Mortal Kombat, por loco. Get over here. Forge. Ya, ahí está. Llevo como un minuto de flash y todavía no tiene sonido. Sí. ¿Oye, ese es tu flash, weón? Sí, weón. Ya, ¿por qué no lo sacáis para que salga rápido? Es que... Le falta un poco más, weón. Es que el problema es que todos tus proyectos a la vez ya vas haciendo más proyectos y nunca terminás ni uno, weón. Un año y medio sin sacar ni una weá. Esa es la mano. Sí, weón. Sí, por loco, mira las mismas diferencias. El Mauro lo sacaste el 2007 y después los Pico de Piedra lo sacaste el 2010. Ahora la cuestión de Mortal Kombat la vamos a tener el 2014. Sí, se demora, weón. Bueno, si esta weá tendría, estarían tapados en Flash, weón. Si no fuera la maldita paja, weón. Voy a decirle a mi mamá que me saque internet, weón. Ahí me voy a poner las pilas. Nah, oye, pero hablemos de Zelda, weón. No, chúbalo, weón. Oye, ahora Zelda se apoderó de los podcasts. Zelda, weón. Es una Zelda, weón. Es una cábala en los podcasts así. Mencionaba Zelda, así. Sí, weón. Han sido tan buenos los copas, tan publicitados. Oigan, cabrón, weón. Te van a ver una película. ¿Qué película me recomiendan, weón? ¿Película? Una triple X al toque. Es buena. Y veo las películas de Futurama, son buenas. Uy, en la mano, weón. Buenísimo, weón. Son buenos. Todo pasando, weón, papá. Sí, weón. Hablando de Futurama, yo estaba haciendo un flash de Futurama, tampoco nunca lo terminé. Ya, pues he hecho el flash de toda la weá, weón. James, hace como un flash donde pongáis todos los pedazos que hay hecho, ¿cachai? Pero pone que un como un proyecto y lo tiráis igual, pues así como para tasar nomás, pues no para entretener ni nada, sino para tasar nomás, ¿qué mierda andáis metido? Los que ya sabéis que ya no vaya a ocupar, pues. Porque además que tiene como un proyecto que ya cagó. Sí, tengo caleta, weón. ¿A quién? No sé quién chucho le mandó un listado. ¿A vos te mandó un listado, no? Una sí, weón, con más que la cresta, weón. Mira, Dragon Ball, Harry Potter, weón. Aquí las tengo, weón. Tengo Dragon Ball Z, Digimon, el Papaman, Chorolillo, las otras cuestiones, Futurama, GTA Santiago, Mortal Kombat, Johnny Bravo, Larry Potter. Johnny Bravo. Las Chicas Sol Poderosas, Los Pico Piedra, Ororo, Phineas y Ferb, Space Ghost, otro buen de Chin-Chan. Y ninguno, como dos terminaba nada más. Entre tanto proyecto ya tenéis como 2 horas de puro flash, weón. Todo repartido. Algún día lo terminaré. Panda. Ah, qué cosa. Tú o no, tú supone que así flash, pues, si me habéis dicho, pero qué onda, weón. No tenía uno que lo iba a empezar a hacer, pero no tuve tiempo con la uni. Esa como naranja, culeada. Sí, con la naranja. Es que si hubiera. Prometí a la weá, pues, ¿qué pasó? Tíratela igual. Ya no lo hiciste, Panda, ya no lo hiciste, weón. Puedo hacer una competencia así que ustedes me ofrezcan ideas para hacerlo y la mejor idea se hace. Cuento de qué se trata, nosotros sabemos que es una naranja. Es una naranja culiada como. Es que era como una versión degenerada de Bob Esponja. Ah, ya. Yeah. Pero. Una naranja. No sé más, Bob Toronja. En realidad era una toronja, no era una naranja, era una toronja. Bob Toronja. Bob Toronja, weón. La cagáis, weón, la cagáis. Eres mi ídolo. Culeado ídolo de todo, weón. Es que el weón es un culeado maníaco asesino que deja la mía zorra por todos lados. Dale, podría ser una serie y demás. ¿Qué pasa, weón? Pero se supone que es como una ciudad, así que. ¿En dónde? ¿En qué está el naranja asesina, weón? ¿Qué está allá? No, ¿qué mierda está allá? ¿Cómo? ¿Qué cosa no entendí? ¿En qué contexto está la weón naranja, weón? Es que nunca comencé a hacerlo, nunca hice ni una weá. O sea, nunca. Tenía por un personaje, no hay la idea. Y... ¿Lo dibujaste nomás? Pero no hiciste sí, el FLA. Oye, espera. Pero pensémoslo aquí mismo, aunque no es como para el podcast en realidad. Igual, podemos hacer una competencia, weón, hacer un concurso. ¿Concurso de qué? ¿Del que pone la idea más hueá? El que pone el mejor guión, lo hago. Sí, pero. ¿Por reggaetón? Creído. Pedazo de concurso, weón. Yo creo que. El mejor concurso que voy a participar. Hace igual que yo, weón. Hace la mitad de un flash y después hay otro. Weón, yo creo, weón, con más flash en el mundo, weón. Y me puro bajaron las aguas. Deberéis terminarlos todos, así que aunque duren como 10 segundos, así. Y subirlos todos después. Hoy día quería hacer uno, weón. Y dije, no. No voy a terminar nunca la voz. Voy a empezar una nueva. La paja, ¿no? Sí, que abrí la weá del Mortal Kombat. Y dije, no, voy a paja. continuarlo, así que voy a hacer otro. Y aprendí el programa y estuve como media hora pensando qué guay y chao. No se me ocurrió nada, así que no, para qué. Y... ¡Aló! ¡Qué onda! ¡Mándeme su historia para hacer un flash! ¡Herminda! ¡Qué chucha! ¡Aló! ¿Quién es, Gancho? ¡Dame con Herminda! Escucha, weón. Sí. Que chavos, esos eventos, sí, que ponen una baba que está con silla, así, bueno, una baba que está quemada. ¿Lo has cachado, no? No, no. Mándala, mándala. Hay un evento que ponen de una guagua que está quemada. Y dicen que sí, si sí, tú te medía el evento, la Facebook le da plata a la familia. Ese evento culeado tiene como 10 años, po, weón. Se va a culear, está mutante ya. Ordinario, weón. Ya, manden sus saludos de despedida para el Super Podcast número 3. Yo como el administrador a cargo, que no estoy a cargo porque estoy curado, voy a dar un saludo a todos los caros que están escuchando, a los que estuvieron acá, a los que no están, a los que faltaban, a los que van a estar después. Una bienvenida a los que están, no, a los que van a venir, a los que están, puta, para el pico, pero no, pero Julián, me da más flash, weón. Más flash, weón, estoy pagando por algo. Y esa es la weá, pues, weón, puta. Se basa, weón, en el foro, weón, entra al foro, weón, posteen sus weá, chemputeá, pajéense un rato, weón, no sé, lo que quieras, weón. Chao. Oye, panda, weón. Vas a. Ahí te dejé la weá, weón. ¿Qué weá dejaste ahí, weón? Pene. Pene. Un trozo, weón, de flash. Vergoso. Menudo. Colosal, weón. Realmente no sé. Ya, y... Ah, ya, weón. Te pido tú también con esta weá. Ya, un saludo para el Chamelo, weón. Que no estuvo el día. Somos Chewbacca. Ya, weón. Bueno, weón. Un saludo, weón. ¿Qué sabes, po, weón? Es que estoy curado. Gracias, James, weón. Gracias. Un saludo al Chamelo. Ya, weón. Un saludo para todos esos buenos que nos van a escuchar. Los que juegan Zelda. Pasen bacán. No, va a ser el de buleo, le callamos. Jueguen Skyrim, cabro. Sean un vicio como yo. Hola, Patón. Patón se fue hace rato, weón. Ya, cabrón, nos despedimos. Un aplauso para todos, para todos los que estuvieron acá. Un aplauso para todos los que no estuvieron acá. Sí, weón, saludo a Chewbacca, que falleció, weón. Saludo al nosotros igual, weón. De aquí nos despedimos, weón. Con ya. Y Sato aquí de Flasher Squad, weón. Chao, weón. Animatelo.cr, el admin Panda, Chamelo de Flash Squad, Jamie Flash, y Chamelo, ahora FZetti. Chamelo. Chao, cabro. Hasta marzo. En marzo vuelve el próximo podcast. Chao. Ya, 1, 2, 3, se acabó. ¡Aló! ¡Ja, ja! ¡Aló, Gancho! ¡Aló! No entiendo el teléfono, mija, venga. ¿Qué pasa? No funciona el teléfono. ¡Qué chistoso este cabrón! Sí.